las personas cercanas al Parque Exploran de Medellín, en el norte de la ciudad. La radio significa un amplio espectro de posibilidades para trascender distancias, para jugar con la voz, para experimentar con sonidos, para transmitir emociones. A continuación, un espontáneo sondeo. ¿Qué es la radio? La radio. ¿Qué es la radio? ¿Qué es la radio? Es la posibilidad de comunicarse de manera no presencial con los otros. Es la manera de hacer vibrar las ideas propias en los demás a distancia. La radio. ¿Qué es la radio? La radio. Bueno, la radio como tal parece uno de los medios más revolucionados. Una emisora que me gustó bastante, ya no existe, se llamaba Veracruz Estéreo en ese entonces. Y pienso que uno de los medios más transversales, porque a una hora, a pesar de tener la televisión, tener el internet como tal, la radio todavía se conserva. Y pienso que seguirá conservando, seguirá teniendo su vida. La radio. La radio es un medio de comunicación que nos ha permitido trascender fronteras geográficas para compartir información de diferente naturaleza, desde anécdotas, historias, deportes, situaciones cotidianas y particulares que han hecho que ese medio conecte a personas de diferentes culturas y de diferentes ideologías a través del aire. La radio. ¿Qué es la radio? Bueno, para mí la radio, tengo muchos sentimientos por la radio y muchos me remiten a mi época de infancia, porque en mi casa todo el tiempo se oye radio. Entonces, además hay unos sonidos asociados a mi mamá y otros sonidos asociados a mi papá. La música, muy relacionada con mi papá. Mi papá es músico, pues, y en mi casa siempre se oía música. Y cuando no estaba mi papá, cuando se iba a trabajar mi papá y quedaba mi mamá, era radio hablada. Muchísimas radionovelas, muchísimos programas programas hablados. Entonces, digamos, ese es como mi sentimiento por la radio. Hoy en día, pues para mí es impensable la vida sin radio. La radio. ¿Qué es la radio?